gente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente de rock. Yeah, hoy arranca, esta semana arranca un poquito más tarde la ternasca semana, sí, como los ingleses. Roxana Rosaya, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 956 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves esta semana, de martes a jueves, de a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, se está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que ya sean directo o diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Arrancamos con esta gente llamada Dying Wish y este tema titulado I Brought You My Soul, Your World Wrought Me Despair. Es más largo el título de la canción que el tema en sí. Por cierto, primero que publican los metalcoretas melódicos oregoneses en Tal Toregón, liderados por Emma Boster desde su quinto trabajo de estudio a principios del pasado 2024. Dying Wish. Vamos a decir la parte corta del título, I Brought You My Soul. Asalto Mata Rock.com. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos a la voz style de nuestro ternasco Rubén. Y saludamos también, aunque un día tarde, a nuestro querido Alex, bajista de los PR3, a quien tuvimos el lujazo de conocer en persona este fin de semana en los Madriles, en nuestro periplo madrileño de Rock Sarosa y Pequeño Tanasco, ahí pues dando mal por la capital. Y disfrutando no solamente del concierto de los PR3, sino también de ese pedazo de exitazo que fue el concierto de H sin tregua, tregua y H en la sala Nazca, que la petaron. Y eso que no habíamos dicho nada, pero se suponía que era la cuarta opción, porque estaban los Medina Zara ese día en Madrid, estaban las Cobra Spell ese día en Madrid. Había otra banda gorda de estas del rockerío estatal también en Madrid ese mismo día. O sea que se suponía que tregua más H, H más tregua era la cuarta opción, y para nada fueron la cuarta opción. Yo no sé cómo le fueron a los demás. Bueno, a los Medina Zara bien, porque llenaron 3 días seguidos. Pero a los otros, no sé cómo le fue. A los H y a los tregua le fue, pero que de lujo. Eso que la presentación del concierto fue del todo menos divertida y animada. Con el nuevo Mariscaler David Esquitino. En parecer, esa presentación mejor se hubiera quedado en su casita callado. Si vas a presentar un concierto, lo presentas bien, hombre. Venga, hombre. Y al día siguiente estuvimos con los PR3 en Vallecas, en la, vamos a poner entre comillas, sala Godfather. Gente muy maja, muy buen trato, pero amigos, con 25 metros cuadrados para público, eso no es una sala más que os pese. Para bandas de Madrid y alrededores, pues hombre, que te va, pero hacer venirse una gente desde Granada hasta Madrid para tocar delante de la poca gente que cabe en esa sala, pues lo siento mucho, pero eso no es de recibo. Lo dicho, muy maja gente, ¿eh? Y muy buen trato y mejores precios, que también esa es otra de las características, que caro es Madrid, me cago en mi puta calavera. Bueno, que estuvimos muy a gusto y además hasta hubo una cosa, nos quedamos sin ver la gente, pero también conocimos, es que fue un momentazo. Estábamos ahí en la Godfather y había ahí un tío, venga, mira que te mira, y digo, este tío qué querrá, digo, este será alguien que no escucha la radio y no se atreve a venir a saludar, y de repente viene a saludar. Y resulta que era el guitarrista de los Cicatriz, Guari Yaurreta. Digo, pues menos mal que ha venido a saludar tú, porque yo ni sabía de tu existencia, macho. Muy majete y agradable también el muchacho. Aunque enseguida se fue de la sala, pues a disfrutar de la noche vallecana. Ya tuvimos tiempo de saludar a compañeros, a... Bueno, y de visitar bares también, que estuvimos en el mercado Nueva Numancia de ahí de Vallecas, esa especie del chopo a la española, en un mercado de los de toda la vida. Estuvimos debajo de Santiago Bernabéu, y justo debajo, porque te asomabas y si caía gotas de agua te las tapaba el Bernabéu, en el bar El Refugio. Ahí estuvimos con Javier del Valle, de Otra Semana de Rock, con Leo Cebrián, Ellas Son Eléctricas, colaborador de Asalto Mata Radio Rock, Los Mejores Rock.com, el que nos lleva al canal de Asalto Mata TV Rock en YouTube. Estuvimos con David y su compañera, David Calderón de Tobado Urbano. Estuvimos también en Guadalajara con nuestro compañero Paco Yagüe, de Esto es Rock. Bueno, que muy repleta la agenda de este fin de semana. No nos dio tiempo a ver a todo el mundo que hubiésemos querido, pero con quien estuvimos a gusto y de puta madre. ¿Por qué? Porque nos fuimos de conciertos como los que te vamos a empezar a recomendar. Como siempre, Rosa Rosae te los va enumerando. Femme del Norte, inicio de su gira. Por fin se inicia la gira de los rockeros urbano-celtas o rockeros celtas urbanos de los Fame de Noite, que prometieron un montón de fechas en toda la comunidad madrileña, y este viernes 21 de marzo se da el pistoletazo inicial a esa gira de los Fame de Noite. Además, en una sala que estamos nombrando mucho últimamente, y eso que no nos dio tiempo a visitar este fin de semana, en Coslada, en The Rock Lab, estarán los Fame de Noite junto a los Caso Perdido este viernes 21 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde. Entrada en taquilla a 13 euritos, la anticipada a 10. Como siempre, que hay venta anticipada para un concierto, debajo del cartel anunciador de este concierto de los Fame de Noite, primero de su gira, encontrarás el enlace directo a esa venta anticipada de las entradas para verles en The Rock Lab este viernes 21 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde. The Rock Lab, en la calle Constantino Lobo sin número, de Coslada. Iréis, los escucharéis y emitiréis vuestros propios juicios. Que precisamente es el corte número 2 de esa demo previa a su trabajo discográfico debut de los Fame de Noite. Este tema, Juicios, seguro que suena este viernes, 21 de marzo, en la Rock Lab de Coslada. 10 euritos la anticipada, 13 en taquilla a partir de las 8 y media de la tarde. Sabiendo que el juicio va a perder. Yeah. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias. Más conciertos, más recomendaciones de cara al fin de semana. Bueno, esta anterior ha sido la capital y ahora nos vamos a por dos recomendaciones en la ciudad del Torico. Efe, en la premier de los premios de la música. De la música aragonesa que no, que tenías tapado la parte última titular. Los premios de la música aragonesa se celebran este año en Teruel. Bueno, ahora comentaré al respecto porque lo primero es siempre motivo de alegría que nuestras bandas asociadas actúen, y si es en casa, más. Este concierto, previo a esa gala de los premios, de la entrega de premios de la música aragonesa 2025, tendrá lugar en la sala Flanagans. Oye, últimamente están saliendo salas por todos los lados en Teruel. Yo pensaba que solo se podía tocar en la Lebowski, el otro día se lo tocaron en la 101 y ahora hay una sala Flanagans también. No, este debe ser el garito este que está todo decorado de los Hugos. Me da a mí la sensación. Ese que es tan bonito, tan enorme, tan grande. Sí. Flanagans, me suena a mí que es ese bar. Yo creo que también. A ver, no es un espacio realmente para conciertos, pero como es tan grande, pues en algún sitio puedes meter el escenario, obviamente. Hombre, quitando mesas, sillas y banquetas. Sí, desde luego que hay un par de sitios donde les cabe el escenario, pequeñito, pero les cabe. Bueno, ahí estarán los EFE como representantes turolenses, ya que no están nominados en ninguna categoría en los premios de la música aragonesa este año, otra vez. Pues al menos estarán abriendo lo que son las hostilidades de estos premios el viernes 21 de marzo, de gratis, eso sí, en la Flanagans de Teruel a partir de las 9 de la noche. Lo dicho, motivo de alegría, de orgullo, siempre nos pone muy contentos que las bandas asociadas, y esta que son los EFE, es la primera que fue en asociarse a este proyecto, todavía nos hace más ilusión y nos gusta más. Que por cierto, no hace nada, que acaban de renovar con su compromiso con este proyecto por quinto año consecutivo. Pues lo dicho, estarán este viernes de gratis a partir de las 9 de la noche, viernes 21 de marzo, en Teruel, en Flanagans, pues dando todo lo que saben dar, ese buen rock and roll que te deja sin sudor, sin bailar, o sea, sin sudor, sin fuerzas, sin por bailar, que te deja sin nada. Sin lugar a dudas, la peor hilada de mi vida. Es que como estoy con el cabreo posterior a lo que os voy a comentar, es que ya me onnubilo. Sin nada, corte número 4 de los días de palabras muertas. El último trabajo hasta la fecha de los turoleses EFE. No se puede comer los cartones por el suelo. Esos temblores te delatan y beber es mucho más que un consuelo. Bajo los puentes refugiado y temer que no sea esta noche tu entierro. Sin alma, sin nada. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna transmisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Roxa, Roxae. Sí, también en Teruel el viernes. Y a la misma hora que los Efe. Qué gracia. Qué gracia. Hemos dicho que no hay más que dos salas para tocar en Teruel y tienen que poner a los Efe y a los Six el mismo día. Los Six, este anuncio, esta fecha la tenía anunciada desde diciembre. Ninguna responsabilidad la de los Efe, por otra parte, Pero estos de la música oregonesa, en su gala itinerante de premios, pues no se les ha ocurrido mejor idea que pasar de mirar el calendario. Y ellos tienen la gala el sábado, pues mete a... Vale, no está nominado los Efe. ¿Quieres poner a la banda representativa del rock de la ciudad? Porque es la banda representativa del rock de la capital turolense. Pues ponlos a tocar en la misma gala. ¿No? No, pues el día de antes, pa' contraprogramar. Para contraprogramar y además gratis, con lo cual el concierto de los Six se enfrenta a la todopoderosa organización de la gala de los premios oregoneses de la música, y además ellos yendo a taquilla. Estarán este viernes también a las... No, mira, la apertura de puertas a las 7 de la tarde. Bueno, pues mira, ahí no les han jodido el todo. Estarán los Six junto a un artista invitado que son los barceloneses Botijo. Que si me dices que son extremeños o de Huesca, pues también me lo creo. Botijo. La verdad es que ya apetece verlos. Sí. Simplemente por el nombre apetece verlos. Es decir, joder, y no vamos a tener que gastarnos nada en bebida, que hay botijo. Agua fresca. Que ya se sabe que los conciertos de Sig son muy intensos y hay que... Y se pierde el líquido. Hombre, así hombre. Que lo del botijo viene... Va a venir de maravilla. Fenomenal. Bueno, pues ahí estarán los Sig con los botijos a partir de las 7 de la tarde en la sala Lewoski, que es la sala de conciertos por antonomasia de Teruel. Esa sí que está preparada para estas cosas. No como la Flanagans de Teruel o la de Godfather de Vallecas o todas estas salas de medio pelo que son bares con un poquito de trozo y se dedican a hacer salas. Pues estarán este 21 de marzo, precio único en taquilla, 10 euros, no hay entrada anticipada. Lo dicho, estarán los Six junto a los Botijo en las salas Lebowski a partir de las 7 de la tarde. Bueno, se puede ir a ambos conciertos, como el de Fes gratis, pues debes el concierto de los Botijo más de los Six y luego te vas a ver a los Efe o móntatelo como puedas. A nosotros, desde luego, si fuésemos a estar ese día en Teruel, los de los premios aragoneses de la música nos hubieran jodido, pero bien. Como a cualquier rockera o rockero de pro. Pero bueno, ya los conocemos. De hecho, si no hubiese sido porque los Efe actúan, ni los hubiera nombrado este año, porque ya está hasta las narices de que todos los años metan la gambada de una manera o de otra. Este año que me había decidido a no a hacer el peor desprecio, que no es el no hacer aprecio, pues agarran y me colocan a los F, que dicen, hostia, que de puta madre. Pues no era tan de puta madre porque me los han puesto el mismo día que a los X. Ahí están los previos esbafados de la música oregonesa esbafada, porque vamos, el rock por ahí, de no ser por Manolo Cabeza Bolo, ni se le ve ni se le espera. Ay, bueno, que sepas que tienes que ir a ver a los Six, porque si no vas a verlos, ellos mismos van a ir hacia ti. Corte número 3 del segundo álbum estudio de los Bajo Aragoneses Six, hacia ti, los Six, este viernes, con el corazón partido en Teruel, al igual que los F. We'll be right back. Pues imitan bien, ¿eh? Roxa Rosa, ¿eh? Se te ha puesto una cara de coño. ¿Qué ha pasado aquí? De vez en cuando vamos echando un ojo al canal del youtuber y multiinstrumentista italiano Denis Pauna, que cuelga muchas cosas haciendo, tocando una canción como si la hubiese, como si la estuviese seriese tocando otra banda. Y la verdad es que cuando coge una canción y la toca como si nos tocaran los ZZ Top, lo borda. Si te hace falta que te diga qué canción está tocando y la banda, pues dímelo. A ver, Rosa Rosa, ¿qué canción están cantando? No me acuerdo el título. El I was made for loving you. Sí, sí, ahora que lo dices, sí. Que es el estribillo. Los Kiss por los ZZ Top, o al revés. Sí, no, los Kiss, como si fuesen los ZZ Top los que hubieran tocado esta canción de los Kiss a cargo del ese youtuber llamado Denis Pauna. En la recontraversión. ¿Tú sabes cuál fue la banda inspiradora o la máxima referencia de los Guns N' Roses, concretamente de Axl Rose? ¿Y estos que cantan? Estos que están sonando, los australianos Rose Tattoo. Estos australianos, formados en 1977, vuelven a la carga 17 años después de su último LP con la regrabación de este hit que está sonando, el Hard Road. Una versión de, pues de, a su vez, de un hit de Steve Wright, que ya incluyeran en su álbum debut homónimo en 1978.

Se ha pasado el rato rápido, que son menos cuarto ya, casi. Sí. Vamos a por la sección de secciones, las bizarradas. Roxa Rosa te trae los titulares. Fiebre por la compra de tierra bancaria. ¿Pero esto qué es? ¿Que son tierras de un bancal? No sé. Si es de bancos te pueden engañar. No será lo mismo que tierras entre bancales, porque de eso seguro que no hay fiebre por la compra de eso. De bancales no. Ni de tierras de labranza, seguro que no. Fíjate cómo empieza el texto de la noticia. Los robos a bancos suelen buscar dinero en efectivo, lingotes de oro, piedras preciosas, pero varias entidades financieras chinas se han convertido recientemente en blanco, otros que no ponen apenas tomas, en blanco de un tipo inusual de atraco. Tierra de plantas, de las plantas decorativas en macetas o del entorno de los edificios que albergan las oficinas bancarias. Tierra de las macetas, sí, al lado, sí, alrededor de los bancos. Sí. O de dentro del banco, como haya un macetero con tierra, agarran un puñadico, se le echan a la bolsa. Y tienen que estar al lado del banco. O dentro, o en las proximidades. Porque la roban y luego la venden. Ya. Varias tiendas online del país asiático venden pequeñas bolsas de tierra bancaria. No, la tierra que te venden los chinos ya debe ser de ahí. Sí, sí. No, porque la tierra que te venden los chinos es barata. Esta no es muy barata, no. Como talismanes para enriquecerse rápidamente, que pueden costar hasta cerca de 100 euros. Bolsitas, no saco de 20 kilos, no, bolsitas. Y la demanda de estos inusuales productos está creciendo exponencialmente. Algunos vendedores presumen de una tasa de éxito del 999,999%. Esto ya es para rizar el rizo. Claro, es que no tienen casi... 10.000%. Es que no hay gasto. No hagas al locutor decir tantos números, tío puta. Esa tasa de éxito del 1000% es en la generación de riqueza, según ellos. Mientras que otros registran el proceso de recolección, o sea que lo graban con vídeo, cómo roban la tierra para garantizar la autenticidad de su tierra bancaria. O sea, su tierra es sustraída de un macetero de un banco. De un banco de los del dinero, no de los de la calle. Un sitio web indicó que los cuatro tipos de sustrato enriquecedor que vendió fueron recolectados de 5 entidades punteras y se cree que tenían el poder de aumentar la fortuna de una persona. Esta tierra se recolecta manualmente. Se recolecta, pero qué hijo de puta. Se la están mangando. ¿Qué recolecta? Se manga. Chorizo apestoso. Se recolecta. Tenía que ir con el. ¿Cómo se llama la más? Con la jada. Se recolecta manualmente en los bancos. Se cree que aumenta el capital familiar y disipa las malas energías, aunque no podemos demostrarlo científicamente, declaró un representante de ventas, que le debió dar un ataque de honestidad a última hora en la declaración. La insólita tendencia ha sido ridiculizada por decenas de usuarios en las redes sociales chinas, pero el simple hecho de que tantos sitios web vendan este tipo de tierra demuestra que existe un mercado lo suficientemente grande. Y también demuestra otra cosa, una vez más, y mira que lo estamos diciendo veces en esta sección, que nuestra sociedad y la humanidad se acercan cada día inexorablemente más y más a su propia autodestrucción. Entre los espabilados que roban lo que sea, los más espabilados que lo venden, y la cantidad de miles y decenas de miles y centenares de miles de idiotas que compran estas mierdas, no nos merecemos más que eso, más que la self-destruction. Título del segundo sencillo publicado este mismo año por el quinteto rock alternativo bielorruso Mission Jupiter, comandado por la voz de Nastia Shevtsova. Misión Júpiter, claro, misión a Júpiter, porque como nos vamos a autodestruir, pues habrá que buscarse otro planeta.

No me he caído de la silla porque me siento en una pelota de pilates, pero vamos. Roxa Rosay, por favor. Café canadiano, la terrible venganza canadiense contra los aranceles de Trump. ¡Socorro! ¡Se vienen los peligrosísimos canadienses! Ay. ¡Con su terrible venganza! ¡Ay, qué venganza! café canadiano, quedaros con el término inventado. Café canadiano. Sí, totalmente. ¡Madre mía, qué chorrada! La palabra arancel, aparte de muro, es una de las preferidas del presidente estadounidense, que amenaza a cada país que no le sigue el juego con imponer importantes impuestos para vender en su país. Uno de los territorios con los que más en conflicto ha entrado es precisamente con sus propios gabachos, los vecinos del norte, los canadienses. Los principales puntos de fricción han sido las políticas comerciales proteccionistas del pato Donald Trump, que incluyeron la imposición de aranceles al acero y al aluminio canadienses, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que culminó en el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Además, Trump ha expresado públicamente su descontento con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que no se preocupe que se vaya, en varias ocasiones, generando un clima de incertidumbre y tensión y un creciente sentimiento anti-USA. ¿Y cómo se han vengado los canadienses? Atención, que os vais a cagar de miedo. Cambiando un nombre, concretamente el del café americano. Ahora en Canadá piden un café canadiano. Agárrate el dedo y métetelo por ahí. Yo los tenía en más alta estima, los canadienses, de verdad. A ver, un poco de historia. El café americano se inventó en Italia por hosteleros italianos durante la Segunda Guerra Mundial. A los soldados estadounidenses que recorrían Italia liberándola de los alemanes no les gustaba el café concentrado. O sea, no les gusta el café. Y como son tontos y los italianos hosteleros muy listos, pues les aguaban el café, lo hacían más largo y se lo empezaron a vender como café americano. Ya no es que solamente sea una tontada lo de canadiano. Es que siguen vendiendo café americano. ¿Canadá dónde está? En América. Pues venden café americano. En Argentina también se vende café americano. En Paraguay se vende café americano. Y en toda América se vende café americano. De sustanciaos. Y así es como se conoce en muchas partes del mundo, pero ya no en Canadá. La cafetería y distribuidora de café Kicking Horse Coffee fue la primera en cambiar el nombre. Orgullosos de servir canadianos, los sentimos. Americano ahora es canadiano. Hicieron carteles y todo con esto. Café canadiano. Ahogado es muy importante, claro, el café ahogado este. Tan líquido como la diarrea. Igual. Pero el caso es que la idea ha calado y ahora son muchos los locales y las marcas las que han adoptado el nuevo y mucho más patriótico, ande vas a parar, nombre de canadiano para el café Awau. Una chorrada que solo Canadá se atreve a defender. Si tú lees castellanamente el nombre de esta banda, se lee eso, defender. Pero no, son los teutones Defender. Defensor o defensora. Unos power metaleros, un cuarteto power metalero alemán que desde su debut en 2018, con un primer EP, como os digo, pues ya luego todos estos años han ido sacando sencillos. Este es el más reciente y se titula Morir pa' vivir. Dying to live. Dying to live. Y por cierto, con esta canción nos vamos a despedir porque no queda tiempo para más. Nos despedimos como manda San Pérez Galanda, Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino, tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de ti, agradeciéndote enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Te recuerdo, como hago cada día esta semana a partir del martes, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, tomando café canadiano de mierda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Salto esa Ternascación a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, agure moramures.